Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada. Si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit 106.4 FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde heavymetalmansion.com en Puerto Rico. Comenzamos un día más este Club de Coleguitas en un viernes, por fin viernes, 20 de septiembre de 2013. Felicidades, papá, que hoy es su cumpleaños. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23, 971 19 18 23. También nos podéis enviar emails, un email a nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Desde nuestra página web en clubdecoleguitas.com, en el apartado que tenemos ahí para las peticiones. Y también en las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook fácilmente como Club de Coleguitas. Y también en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Ayer comenzamos hablando del rey, que decían que estaba bien de salud y todo eso, y mira, las noticias que acabamos de escuchar ahora estaban diciendo que va a ser hospitalizado otra vez. Así que de nuevo vamos a decirle eso de majestad, cuidado con la gravedad y demás enseres. Pero no, no vamos a volver a poner esa canción, de un principio no vamos a poner hoy al Reno Renardo, sino más bien vamos a mandar también un fuerte saludo a nuestro queridísimo amigo Pizarro, ya que luchó con sudor, sangre y alguna que otra lágrima para que esta canción fuera la canción de los viernes. Voy a empezar a dar la patada ya a la mierda esta. Comenzamos con los Iron Maiden y su famoso Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Buenas tardes, bienvenidos. Fear of

Iron Maiden y su famosísimo Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. La canción de los viernes. ¿Qué más voy a decir? Otra canción que se puede decir que también es de los viernes, aunque no es oficial, es esta que nos pide Buffy, que nos llama al 971-19-18-23. Reincidentes. Y que es viernes, toca vicio. Videojuegos, traga perras en el bingo, café y copa, todo vicio. De la adicción, revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, fumatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. La juventud busca su perdición con tanto vicio. Tronear en las plazas es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar o abrir bares distintos. Fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero nos gusta más. Sexo, droga y rock and roll en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no quiero estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. En tu cama. En tu casa. En tu cama. Vicio. Nunca es tarde, si la dicha es buena, es el título de este disco de Reincidentes, donde se encuentra pues eso, el vicio, petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Nos vamos con más peticiones, nos vamos hacia la web clubdecoleguitas.com, donde nos escribe Bionic Pam. Nos dice, por aquí te pido una canción para mi madre que me ha acompañado en este duro viaje hospitalario. Porfa, una de Muse. Tengo en la mente la que empieza con música clásica, pero no recuerdo el nombre. Ahí me has pillado a mí también. He estado reescuchando un poquito la última discografía de Muse. Y desde su disco The Resistance... termina con un Symphony parte 1, parte 2 y parte 3... Y ambas, todas esas tres canciones empiezan con este toquecito clásico. Y esperamos haber acertado con este Exogenesis Symphony Part 1 Overture. Ellos son Muse y este Exogenesis Symphony Part 1 Overture. Y esperamos haber acertado con la petición que nos hacía Bionic Pam para su madre a través de la web en clubdecoleguitas.com, que nos escribe también, nos escribe Manutálica y nos pide para hoy Andrómeda, The Words Unspoken. Andrómeda y este The Word Unspoken, petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, al igual que Eva nos escribe y nos dice: Verla, no, y Javi y yo te pedimos Rise of the Phoenix para este viernes. ¡Un abrazo! Volvemos, si es que esto quiere funcionar, que ya sabéis que a mí me trolea mucho. Nos vamos otra vez con esa banda de Jack Black, el actor Jack Black, con su banda Tenacious D, y el disco, que es su segundo disco, que aparecía el año pasado, Rise of the Phoenix. Destiny was released, it was a bomb, and all the critics said that the D was done. The sun had set and the chapter had closed, but one thing no one thought about was the D would rise again, just like the Phoenix. We'll fucking rise again. That's right, the Phoenix. We'll rise again, yeah. 'Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment. No way, no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese, but that does not mean that our hearts are not strong. Just like the Phoenix, we'll fucking rise again, yeah. That's like the Phoenix, we'll rise again. What will we do? And what will we do about all the fans who have the D tattoo? They'll have them removed. They'll have to laser off the tattoos. They'll have to laser off the D-tattoo. Oh. You know it's not too late. Yes, it is too late. We only need one head. Just imagine it. We could be the shit. Too legit to quit. One head. One head. One head. Yeah, we're hoping this is it. One head. Talking head. Talk for head. Talk thousand head. Rise of the Phoenix. Tenacious D, la banda de Jack Black y Kyle Gass. En donde normalmente sus discos, las baterías las graba el propio Dave Grohl, que son por lo visto muy coleguitas. Seguimos con más peticiones, nos vamos al Facebook. Paloma nos escribe y nos dice: sigo hospitalizada y algo aburrida de tanto viejal, por no decir hasta los cojones, aunque al final lo he dicho. Así que quisiera dedicar un tema al anciano de la habitación de al lado que pasó la noche entera gritando porque pensaba que querían colocarle una bomba en la cabeza. Preparaos que los años derriten el cerebro y no es broma. Porfa, una de After the Bomb de mi amado y desaparecido grupo Heavenex. Thank you very much. Pues nada. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Es usted está seguro, usted está seguro, usted está seguro, usted está seguro, usted está seguro, usted está seguro, usted está seguro. Estos remixes son la caña. Usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Recordamos a esta banda ibicenca que editaron dos discos. Y ese tema estaba incluido en su primero. Herederos de la pobreza, ellos son Hezmek y After the Bomb. Levantado, sobresaltado, ¡Sousa! Una explosión me ha despertado. Un nuevo conflicto ha estallado a mi alrededor. Todo está destrozado. Salí a la calle y vi el horror. La gente gritando en estado de shock. Shock. Y el dolor. Shock. Y el temor. Shock. Pánico. Dime, ¿cuántas vidas van a comenzar? ¿Cuántas muertes? pasa que todo es diferente. Tristes recuerdos penetran para mi mente. Oigo los gritos de aquella gente histórica ante tal barbarie. Vamos a Estados Unidos. Que vosotros creasteis, el de vosotros mismos implantasteis. Basta, basta, basta de mal. Las vidas humanas no van en una mierda. Basta, basta, basta de mal. Cuando la libertad va en sobresor. Basta, basta, basta de mal. Tierra santa, tierra de dolor. Basta, basta, basta de mal. Sin rencor. After the Bomb. Ellos son Hezmek y esta es la petición que nos hace Paloma a través de nuestro Facebook. Y como decimos, esta banda tuvo dos discos, este primero, que era Herederos de la Pobreza y Renacer, pero tenemos por ahí perdido, por no decir escondido, un directo de ellos bastante chulo, que además un directo grabado aquí en Ibiza, en el desaparecido Hogan's. Que hablando de locales en directo y de buenos bares, que este fin de semana me toca currar, al menos mañana estaré poniendo musiquita en el Rockstar, el bar de nuestros coleguitas Vicente y Danae en Playa de Embosa. Ahí no se aceptan peticiones, se aceptan cervecitas. Seguimos con Disturbed Voices. Someone is gonna die when you listen to me. Listen to me, die, listen to me, die. Say, wake up, wake up alive when you listen to me. I'm gonna talk about some freaky shit now. Someone is gonna die when you listen to me. Listen to me, die, listen to me, die. Say, are you breathing now? To the wicked sea, you still raving? You're making me grow. Are you breathing now? To the wicked sea. Desde su álbum The Sickness, ellos son Disturbed y el tema con el que abrían, Voices. Y nos vamos con un disco que tiene relativamente poco tiempo. Es

esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder. Y su planeta escoria. Y nosotros empezamos a recoger y nos vamos yendo ya a ritmo de los porretas y este tripis. Pero antes os recuerdo varias cositas. A primero, porque es la más continuada. Después de las noticias de F Radio, llega nuestro nuevo compañero Selector Bogdan con 2 horas de Reggae y su Reggae Nation Show. Aquí en Radio Exit. Y nada, que yo mañana estaré, lo dicho, en el Rockstar Bar poniendo musiquita. Que no acepto peticiones, pero sí cervezas. Y ya por último, desearos que tengáis un buen fin de semana. Que nosotros nos reencontramos de nuevo el lunes a partir de las 3 y 5 minutos de la tarde aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo en internet en radioexit.com, en clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Que a mí me sienta muy mal, Ya sabéis, id haciendo peticiones para el lunes en nuestra web clubdecoleguitas.com, en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y por las redes sociales en Facebook y buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer acompañaros durante esta hora. Y lo dicho, os dejo ahora en buenas manos y con buena música. En 5 minutitos llega Selector y Reggae Nation. ¡Hala! ¡A pasarlo bien! ¡Adiós! ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos para Kelly!